Usted habló sobre el bien honesto. La pregunta sería un poco qué otros bienes son tenidos en cuenta y se relacionan con este en la cultura griega. Bien, el tema de los distintos tipos de bien en realidad es un tema que aparece en la antigüedad griega, pero no se restringe exclusivamente a la tradición griega, sino que tiene una amplitud mayor. El bien honesto es lo que podemos llamar un género de bien y el género supremo de bien humano. Hay otros géneros, por lo menos dos más, que hay que relacionar con ese, que son lo que suele llamarse el bien útil y el bien deleitable. El bien útil es un concepto que corresponde a todo aquello que se considera o tiene razón de bien como instrumento o medio adecuado para alcanzar algún fin. Entonces llamamos bueno a lo que es útil para algo. Este es el ínfimo género de bien porque la razón de bien ahí está tomada totalmente del servicio que tiene como medio o instrumento al fin para el que sirve. Decimos que una lapicera es una buena lapicera en cuanto que sirve para escribir adecuadamente. Una pala es buena en cuanto sirve para cumplir el fin que uno se propone, es decir, la tarea que uno pretende realizar con la pala. Y así sucesivamente. Esta bondad utilitaria, en primer lugar, es una bondad totalmente relativa, porque la cosa es dicha buena como útil en relación al fin para el que sirve. O sea, la misma cosa para un fin que es otro que el fin respecto del cual resulta útil, ya no es útil y por lo tanto ya no es buena en cuanto útil. Esa relatividad al fin caracteriza a todos los bienes meramente instrumentales, o sea que tienen solo razón de medio. Y por esto la razón de bien útil se da de modo perfecto solamente en relación con cosas y principalmente con las cosas que están bajo la naturaleza humana en cuanto a su ser propio, sean cosas naturales, sean cosas que el hombre produce, o sea, cosas artificiales. No se puede aplicar, en cambio, esa razón de bien útil de modo propio y adecuado a las personas. Hacerlo implicaría convertir a la persona en una cosa que es usada para un fin, lo cual no corresponde ontológicamente a su propia dignidad. Cuando se considera una persona solamente bajo la razón de bien útil, se la está cosificando de algún modo. Las cosas, en cambio, pueden ser adecuadamente tenidas en cuenta como bienes útiles, sobre todo las cosas artificiales, precisamente porque el hombre las produce como tales, como instrumentos de su propia actividad. El rango de la utilidad también vendrá dado por la relevancia del fin para el que sirve la cosa, ¿no? Hay cosas que, por ser instrumentos de fines más altos, tienen una bondad mayor que otras. Y esto afecta al útil en la medida en que el útil se relaciona como bien con el fin para el que sirve. Este bien es el ínfimo género de bien porque la cosa acá no se dice buena sino por relación al fin y siendo considerada por lo menos o siendo realmente en sí una mera cosa. El segundo género de bien es el bien deleitable. El bien deleitable es aquello que se llama bueno no por resultar útil, o sea, un instrumento apto o adecuado para realizar un fin, sino porque complace o deleita. Aquí tenemos que tener en cuenta que esa complacencia o deleite en relación con el hombre puede abarcar distintos órdenes o grados esenciales de gozo, sea de carácter sensible o de carácter espiritual, ¿no? el deleite producido puede darse en distintas esferas. Pero lo que surge inmediatamente de la consideración de este tipo de bien es que se trata de nuevo de un bien relativo. Ahora no relativo a un fin, sino relativo al sujeto al cual complace. El bien deleitable se llama bueno en cuanto complace a alguien, y en ese a alguien ya tenemos puesta la relatividad que lo caracteriza. Es una relación subjetiva la que constituye la característica fundamental del bien deleitable. Esta relatividad es la que tiene que ver fundamentalmente con la esfera de lo que suele llamarse el gusto en la realidad humana. Precisamente el bien deleitable tiene que ver con el gusto y con la variabilidad del gusto, porque una misma cosa o objeto puede complacer a uno y desagradar a otro. Y es obvio que solamente resulta bien como cosa deleitable para aquel a quien complace, no para aquel a quien resulta un objeto de repugnancia o de indiferencia. El bien deleitable tiene cierta superioridad en relación con el bien útil porque no tiene mera razón de medio. Al complacer al sujeto es algo que de algún modo se busca por sí mismo. Pero eso hay que detenerse un momentito a advertirlo, es un por sí mismo incompleto, porque es buscado como cierto fin, pero en relación con otro fin, que es el placer o la complacencia que causa en el sujeto. Estos dos géneros de bien tienen, por lo tanto, la característica de ser bienes relativos y bienes de algún modo extrínsecos al hombre mismo. El bien útil es claramente extrínseco, porque la cosa que resulta útil es algo de lo que el sujeto se vale para alcanzar cierto fin. Y ese carácter extrínseco del bien hay que relacionarlo también con el perfeccionamiento o plenitud de la persona, respecto de la cual digo que eso es un bien, y es claro que nadie se hace más plenamente humano o más perfecto como persona simplemente por tener a su disposición muchos medios útiles. Los medios útiles son simplemente herramientas o instrumentos para alcanzar fines, pero esos fines que se procuran, es claro que para el hombre pueden ser perfectivos, planificativos, o lo contrario, pueden ser fines que lo desvíen de su propia planificación. El bien deleitable, a su vez, depende también de algo extrínseco, es decir, el bien deleitable en sí mismo no es la perfección de la misma persona, sino que es algo que a la persona le causa complacencia. El objeto, en ese caso, es aquello que centra la atención del sujeto porque le puede causar cierta situación o estado de gozo, y es apreciado o estimado en relación con eso. Pero se trata, si es un bien deleitable en sentido adecuado, de algo, de nuevo, extrínseco al propio sujeto y en lo que el sujeto haya complacencia. Es claro, de nuevo, como en el caso del bien útil, que nadie se hace más pleno o más perfecto como hombre o como ser humano, como persona, porque tiene a su disposición muchas cosas en las que se complazca. De nuevo, la complacencia puede ser ordenada o desordenada, y eso es claro para cualquier ser humano. Es de sentido común. Así como el útil puede ser un útil para el bien o un útil para algo que no es recto, lo mismo sucede con el bien deleitable. Puede ser un deleite ordenado o un deleite desordenado. Y esta distinción, que es de sentido común en los dos casos, nos muestra que ninguno de estos bienes es el bien planificativo del hombre como hombre. Es lo que se llama bien honesto. Ese nombre de honesto hace alusión al bien integral, al bien que hace al hombre auténtica y verdaderamente un hombre pleno. El bien útil y el bien deleitable a este respecto son bienes intermediarios, es decir, bienes instrumentales, mientras que el bien honesto es el bien que intrínsecamente perfecciona al hombre como hombre, y por eso tiene relación directa con el perfeccionamiento de las facultades propiamente humanas en la propia persona a través de hábitos que generen en él la participación del bien humano planificativo. Como las facultades específicamente humanas son la inteligencia y la voluntad tanto en cuanto capacidad de querer como en cuanto afectividad, lo único que planifica al hombre propiamente como hombre es el conocimiento de la verdad y la práctica del bien unida a un amor auténtico del bien. En la medida en que el hombre crece en esto, crece en perfección intrínsecamente y se hace más plenamente hombre y puede ordenar tanto los objetos de gozo como los objetos útiles al fin propio de la vida humana. Si los otros géneros de bien se desprenden del bien honesto, necesariamente se desordenan. Y uno de los más graves problemas con la naturaleza humana es precisamente la falta de jerarquía o la falta de respeto de la jerarquía entre estos géneros de bien. Anteponer el bien útil o el bien deleitable al bien honesto es siempre un desorden fundamental que deteriora a la persona. El bien honesto así hay que ubicarlo en una jerarquía analógica de bienes, ¿no? Porque estos bienes se dicen bienes por analogía, no en el mismo sentido. Se dicen en sentidos que son participaciones distintas de la razón de bondad, pero que en el caso de del bien que es propio del hombre como perfección del hombre en cuanto hombre, nos remiten a un género supremo de bien que sería el bien honesto, ¿no? Se trata siempre de bienes del hombre. Como el hombre es un ser finito y su bondad es una bondad participada, toda esa jerarquía de bienes a su vez hay que relacionarla metafísicamente con su relación al bien sumo, que no puede ser la perfección del hombre mismo. Pero de lo que estamos hablando acá es de un bien que es el bien perfectivo del hombre. El tener en cuenta el bien honesto y su relación con el bien deleitable y con el bien útil, para terminar con esto, nos permite a su vez advertir que en el bien honesto, por ser el género supremo de esa jerarquía de bondades que se pueden dar en el hombre o con respecto a las cuales tenemos que ubicar los bienes de la vida humana, nos permite advertir que en el bien honesto se da de modo superior o de modo más perfecto, de modo esencial, aquello que se da en los otros géneros de bien. Así podemos decir que el bien honesto no es útil, pero es algo mucho más que útil, es fructuoso o fructífero para la vida humana. En la medida que el hombre adquiere el bien honesto y su persona se va perfeccionando en la línea del bien honesto, se transforma en un hombre capaz de dar fruto, fruto de vida buena. Y eso es mucho más que útil, porque precisamente a las cosas las llamamos útiles porque sirven para algo. Pero tenemos que advertir que el hombre en cuanto persona, considerado en relación con todos los bienes inferiores, no puede ser nunca algo que sirva para, pero sí está llamado a dar fruto, es decir, a que su vida sea una vida fecunda. ¿Qué es lo que dice la palabra latina felix? Feliz. El término felix en latín significa que da fruto, que da buen fruto. Una vida feliz, en ese sentido, es una vida fructífera, una vida que da buen fruto. El bien deleitable, a su vez, complace, pero en la medida en que es un bien extrínseco al hombre, del que el hombre depende como de una cosa distinta de él, es un bien que produce una complacencia pasajera, momentánea, relativa, En cambio, el bien honesto tiene esta misma razón de perfección, saciativa, podríamos decir, del bien deleitable, paz, que da paz a la apetición, que es lo propio del bien deleitable, de una manera mucho más perfecta, porque el bien honesto, más que deleitable, es beatificante. La palabra beatus, que nosotros traducimos en castellano a veces por dichoso, indica propiamente en latín pleno, colmado, completo. Esa idea hay que asociarla primariamente al bien honesto, de nuevo, porque el bien honesto hace mucho más que deleitar, plenifica, da paz a la integridad de la persona, al espíritu entero y a todo el ser del hombre, de manera tal que hace mucho más que complacer en el sentido en que lo hace el bien deleitable. Si nosotros advertimos esto, que el bien honesto es el bien perfectivo y por lo tanto es el bien que hace fructífero al hombre y es el bien que lo pacifica porque lo plenifica, nos podemos dar cuenta que desde la planificación que produce el bien honesto se puede ordenar toda la jerarquía de los objetos que pueden causar gozo o placer al hombre, y a su vez desde esa fructuosidad de una vida virtuosa se puede ordenar adecuadamente todo medio o instrumento que sea útil en orden a fines humanos, porque se puede ordenar los fines y la jerarquía de los fines ser integrada en la totalidad de la existencia humana.